El 18 de octubre se declaró estado de excepción en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. El 19 de octubre se extendió a la provincia de Concepción y a la región de Valparaíso. Después, el 20 de octubre se sumaron las comunas de La Serena y Coquimbo, Rancagua, Valdivia, Antofagasta, Talca, Temuco y Padre Las Casas, Chillán y Chillán Viejo, Punta Arenas en la región de Magallanes y a toda la región metropolitana. El lunes 21, el Ministerio del Interior informó que Osorno y Puerto Montt, en la región de Los Lagos, entró en estado de excepción constitucional, así como en Copiapó, Caldera y Vallenar. No se declaraba estado de excepción en Chile debido a fines políticos desde el 3 de enero de 1987. Pero, ¿qué significa esto? Los territorios quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designa el presidente de la República. Este personaje tendrá los siguientes deberes y atribuciones: asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia para los efectos de velar por el orden público. Coartar la libertad de expresión y de desplazamiento a través del decreto de toque de queda. Restringir la celebración de reuniones sociales, culturales y políticas en lugares de uso público. Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella. Las fuerzas policiales y armadas pueden ingresar a cualquier domicilio sin mandato judicial. Este estado no puede extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que el presidente pueda validarlo nuevamente por igual periodo. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional. Hacemos un llamado a organizarnos, a salir a las calles, generar instancias de reflexión y discusión, así como a utilizar todas las estrategias de la protesta social. No negociaremos, no dialogaremos hasta que se deponga el estado de excepción en todos los territorios. A salir, sin transar, el encierro hace mal. Para que el pueblo grite bien, los milicos al cuartel. Voy a salir, aunque no pueda, me paseo el toque de queda. Que se escuche en cada esquina, bruta, yuta, asesina.